Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. La verdad es la verdad. Hacer internacionales es más descansado, o lo sentís o imaginás más descansado que si tuvieras que hacer política local. No, más descansado no, porque tenemos casi 200 países, ponele que no están los 200 en el tapete, pero hay muchas historias simultáneas, sí, que hay que estar siguiendo día a día para el día en que estalle o que se ponga en un primer nivel una de esas historias, estar al tanto de que se habla, ¿no? Así que como trabajo, te diría, de backstage, el de atrás, sí, el contextual, es crío, no sé, porque nunca hice política nacional, así que me resulta difícil compararlo. Lo que sí es por ahí menos comprometido, en un sentido, tenés, por ejemplo, tus fuentes o incluso tus entrevistas, a veces las seguís viendo, a veces no las seguís viendo, pero no son personajes de tu país, de tu entorno, donde tenés que cuidarte más, supongo yo. O tenés que, me parece que para un periodista que hace política nacional tiene que ser realmente un gran equilibrista entre dar la noticia como corresponde, hacer periodismo real, de verdad, y al mismo tiempo cuidar sus fuentes, ¿no? Me parece que eso es una gran habilidad. ¿Y a vos te pasó, a pesar de esa, digamos, distancia que tenés con ciertos personajes, que no publicaste cosas o no dijiste cosas en función de preservar lo que vos quieras decir qué? No, no me pasó. Lo que sí, las promesas de un off. Las promesas de un off, a veces uno las hace en el momento porque quiere más información ávidamente, y bueno, y después está la situación de cómo decirlas, cómo sugerirlas, o no, o directamente guardarlas. Finalmente nunca me guardé nada, digamos, con otro, en otro momento posterior o en un contexto. ¿En algún momento lo terminaste diciendo? En algún momento se pueden decir, claro, sin violar aquella promesa, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que en algún momento se pueden decir, o podés intentar que lo diga otro incluso. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública. Domingos. A las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es una señora periodista. Telma Luzzani. ¿Cómo empezó la historia esta? ¿Del periodismo? ¿O empezó por el lado de las letras? No empezó por el lado de las letras. Empezó por el lado de una situación económica complicada, porque yo efectivamente me había egresado de la facultad y quería trabajar de crítica y de docente universitaria, pero bueno, en aquella época se ganaba pésimo. Yo tenía ya mis dos hijas, tenía que mantenerlas, en fin, una serie de situaciones personales que me obligaban a tener un buen sueldo. ¿Venías de familia de clase media, media baja? Clase trabajadora, media baja, te diría. Sí. ¿Nacional, colegio público, qué? No, fui a un colegio privado, mis viejos me mandaron a un colegio inglés. Sí. Que becaban a los mejores promedios. Uh-huh. Entonces yo iba gratis, digamos, porque siempre me sacaba el mejor promedio o el segundo mejor. Y bueno, pero fui a colegio bilingüe, primaria y secundaria. Eso lo terminas agradeciendo, ¿no? Imagino. ¿Cómo? Para haberte dedicado, sí, a la internacional. Escuchame, además, y hablando de mejor promedio, perdona esto. Sí. Ya mejor promedio en lo que tuviera que ver con las, llamémosle, ciencias blandas, la historia, la geografía. No, todo me gustaba, sí. Me iba bien en todo, ¿no? Tenía facilidad. Bueno, y además me gustaba estudiar. Está bien, y ahora sí seguí. ¿Estabas en qué? No, y además del tema del idioma, que igual me costó mucho, no te creas que salía de la escuela hablando bien inglés, después sigo estudiando porque soy medio tronca para los idiomas, pero me dio muy buena base cultural, te diría, muy buena literatura, muy, ¿entendés? Tuve una muy buena base general para... que eso sí me sirvió mucho. Bueno, y después las letras, obvio. Además de periodista, Telma Luzzani es licenciada en Letras. Se recibió en la UBA en 1977 y como docente fue jefa de trabajos prácticos en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y en la de Filosofía y Letras hasta que en 1993 se decidió por la investigación periodística. Estábamos en que, ¿haces letras? Hago letras. ¿Salís de la facu? Salgo de la facu. Bueno, en dictadura, lamentablemente, yo me recibí en el año 77, o sea que prácticamente no trabajé en ese momento en la facultad, ni hice unos vuelos rasantes por escuelas secundarias, pero era muy difícil, era un clima hostilísimo. Y entonces, en el 82, 83, cuando se vino la democracia, éramos un montón, ¿viste? Porque estaban todos los hijos que se habían recibido durante todos esos años también. Y yo igualmente, en esa época había hecho lo que se llamaba la Universidad de las Catacumbas, alguien lo tituló así, que era hacer cursos paralelos. Hice con Ricardo Piglia, que estudiábamos los formalistas rusos, etcétera, y con Nicolás Rosa, que estudiábamos lingüística y semiología. Entonces siempre me mantuve muy conectada. De hecho empecé a dar clases con Nicolás Rosa, después en una cátedra que estaba Nicolás Casullo en comunicación, también en taller de escritura, estaba Ulanowski, estaba Gloria Pampillo, bueno, picoteaba un poco de todos lados, trabajaba un montón, pero no redondeaba ni por casualidad un sueldo que me permitiera mantener una familia, porque éramos tres, ¿viste? Ah, vos estabas a cargo de tus hijas. Yo estaba a cargo de mis hijas. Entonces, empecé como correctora en Tiempo Argentino, en el otro Tiempo Argentino, y ahí estaban, en el cultural, estaba Miguel Briante y Osvaldo Cherkaski. Entonces, bueno, yo me presenté, dije que cuando hubiera algún lugar me encantaría poder pasarme, porque era muy duro el tema de la corrección, era, aparte de muy monótono, era hasta las 4 de la mañana en aquella época. ¿Viste? Y sí. Hoy está el fideíto del Word, pero hay algunos que ni siquiera lo respetan, te quiero decir, y sobre todo en Clarín, pero bueno. Cerró paréntesis. Me levantaba a las 7 para ayudar a las chicas al colegio. No, era medio sacrificado. Entonces, finalmente se dio que pude pasar al suplemento cultural, y ahí hice mis primeras armas como periodista. En Facebook, decime quién sos vos oficial. ¿Y el salto a Clarín? El salto a Clarín, bueno, esto es una historia que se conoce poco, no la cuento mucho. No querés contarla, no la cuentes. No te la cuento, es muy azaroso. Porque cuando cierra Tiempo Argentino... Insistamos en que estamos hablando del otro Tiempo Argentino. De la salida de la democracia, el gobierno de Alfonsín. Estaba Bursaco como director. Fue el secretario de comunicación de Menem. Exacto. Entonces, y era en el edificio donde había sido La Opinión. Exactamente. Y entonces se estaba en ese momento por sacar Página 12, en un momento dado. Entonces, y yo había trabajado con María Moreno también en Tiempo Argentino, y entonces ella me llamó para hacer el suplemento cultural, digamos, para hacer la segunda de ella, en Página 12, en los números ceros. María renunció porque tuvo un problema con el hijo, y entonces vino Martín Caparrós. Y Martín Caparrós hizo posible porque yo me fuera. Así que antes del día 29, lamentablemente, no cobré indemnización, me quedé sin trabajo. Y entonces Osvaldo Cherkaski, que estaba en Clarín, estaban internacionales de Clarín, se conoció por el mundillo, un poco por el mundillo literario y un poco por el mundillo periodístico, conoció esta situación. Entonces me convocó a ser traductora de inglés y del francés para la parte de internacional. Y bueno, y a mí me apasionó siempre la política internacional, me encantó, y entonces empecé por primera vez a hacer una cosa diaria, porque el suplemento, como vos sabés, es semanal, entonces es muy tranqui. Y me fascinó, o sea, de repente estaba como pez en el agua, y algo que inesperado para mí. Y ahí no paró, o sea que nunca hiciste otra cosa que internacionales. Nunca hice otra cosa que internacionales. porque fue así, por eso muy revelador, porque nunca me había imaginado que iba a ser periodista. ¿Y qué te imaginabas? Que iba a ser escritora o crítica, hacer crítica literaria, me imaginaba así perfectamente, como una vida más académica. Ajá. Me imaginaba, ¿no? Ajá. Y de repente empecé a viajar como loca, a los lugares más exóticos de la Tierra, cubriendo temas apasionantes. Imagínate, la caída de la Unión Soviética, o sea, se te está cayendo el mundo frente a tus ojos. Yo era la única argentina que estaba ahí en el momento mismo. Entonces, de repente, es algo fascinante, ¿no? Fascinante. Luego de comenzar su carrera en el otro diario Tiempo Argentino, el del recupero de la democracia en los años 80, Luzzani trabajó durante 22 años en Clarín como enviada especial, columnista, jefa de política internacional y editora del suplemento Zona. Finalmente, fue la prosecretaria de política internacional y coordinadora de corresponsales extranjeros hasta abril de 2010, cuando renuncia a Clarín. Lo que más te interesó al cabo de los años, lo pregunto por la salida del libro sobre las bases yanquis en América Latina, territorios vigilados. Cuando sacas la cuenta de todo lo que cubriste, y viendo, aunque no es el único libro, que te dedicaste muy centradamente en eso, ¿es porque es lo que más te importó? Mira, me di cuenta a posteriori de eso, porque, es más, me di cuenta hace un par de años, empecé a hacer como limpieza de papeles, y me di cuenta que venía juntando esos temas desde hace 15 o 20 años, y yo no me daba cuenta. O sea, temas vinculados con espionaje, con estrategias militar, con bases militares. Los juntaba, los acumulaba. ¿Juntabas eso sin pensar en qué? No, por supuesto, no me daba cuenta que los juntaba. Me di cuenta cuando, ahora que hice limpieza, empecé a ver cosas, digo, que no usé, de hecho, porque estaban ahí arrumbadas en cajas que no, ni sabía que existían. Y estaba ese tema que me venía persiguiendo. Qué notable. ¿Quedaste conforme con ese laburo? ¿O sentiste que te quedó mucho afuera, tratándose de las bases militares en América Latina? Nada menos. Quedé conforme. Cuando lo entregué, no, porque siempre está la duda de si está bien, si fue suficiente. Pero la verdad que tuvo tan buena recepción que me convencieron de que estaba bueno. Y ahora sí, porque fíjate que yo lo escribí antes de que Edward Snowden contara nada. Entonces, cuando él empezó a contar cosas, yo me di cuenta que me había quedado corta, y no solo me había quedado corta, sino que muchas cosas que no me animé a poner porque me parecían que eran un poquito delirantes y que no tenía pruebas muy fidedignas, eran como decirte, yo miraba lo que estaba pasando y me daba a entender una cantidad de cosas que no me animé a poner porque no tenía las pruebas fehacientes de que era así. Pero cuando Edward Snowden empezó a contar, me quedé corta. Cuando ves Homeland. Sí, por supuesto. Bueno, ojalá que la mayoría de la audiencia la vea, así sabe de qué estamos hablando. Pero bueno, en realidad es una serie basada, la Yankee, en un guión israelí, ¿no? Exacto. Que trata de todo este mundo del espionaje, las intervenciones yanquis en el exterior y demás. Muy bien hecha. Anda por la cuarta temporada, que se dividió en dos partes. Cuando ves ese tipo de series, usé Homeland como cabeza de turco, ¿sentís que estás frente a algo fidedigno? Mira, creo que sí. Lo que pasa es que tiene sus momentos yanquilandia, esa serie también, obvio, ¿viste? Sí. Y además es ese cinismo. Cuando fantástico de los yanquis que te muestran que están dispuestos a decirte, sí, somos unos hijos de puta, pero acá mirá cómo te lo mostramos y la libertad de expresión que tenemos. Pero después te dicen, no, lo hago por la democracia, ya, daño colateral. Hasta House of Cards cae en eso, que parecía que venía zafando. Pero la pregunta apuntaba si te parece verosímil, sino que porque fidedigno tal vez sea demasiado maximalista como término. Sí, en algunos puntos sí, pero te repito, viste, por ejemplo, muchas cosas me parece fidedigno, pero de repente viene un capítulo en Venezuela donde te muestra que todos los bolivarianos son narcotraficantes y bueno, y se te va todo a los pies, viste. O sea, hay duda de todo. Pero sí creo que, bueno, por ejemplo, hay un libro extraordinario de Norman Mailer que es el fantasma de Harlow. Sí. que, bueno, que cuenta un poco ese mundo de la CIA y de los espías, y tiene, es bastante, digamos, similar a lo que plantea esta serie, porque todos desconfían de todos y hay como una... Y todos pueden traicionarse a todos. Todos pueden traicionarse a todos, tal cual. Thelma es autora de Cartografía del Poder y Descolonialidad, Venezuela y la Revolución, Escenarios de la Era Bolivariana y Territorios Vigilados, Cómo operan las bases militares norteamericanas en Sudamérica. Por este último libro, el presidente venezolano Nicolás Maduro le entregó el premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012. Cuando terminaste el libro, más allá de que te diste cuenta que te apasionaba especialmente el tema de las bases, en función de todos los recortes que ibas acumulando, cuando terminaste o durante, ¿te sorprendió algo políticamente? Porque yo he leído algunas notas, pocas que te han hecho, además del libro, y hay, pero sobre todo en las notas, hay, o uno huele, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Digo, los tipos montan una base, pueden llegar a ser hasta extraterritoriales, tipo una embajada, porque puede haber un soldado yanqui que te viole una pendeja y no le pasa nada al tipo. O tantas otras cosas, se mueven, no digo en Argentina, pero en general, como si se tratase francamente de su propio territorio. ¿Eso te llegó a sorprender? Y en algunos momentos, sí, por ejemplo, había cosas que yo no sabía, como que el Pentágono tenía una oficina en el Ministerio de Defensa nuestro. O sea que Nilda Garré, físicamente dicho, Nilda Garré fue la que cerró esa oficina. Estaban, no solo en Argentina, por supuesto, sino en todos los ministerios de defensa de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, y fueron echados según iban los nuevos presidentes asumiendo, ¿no? ¿Y tenían un tipo ahí? Sí, por ejemplo, yo después averigué con la gente del ministerio, obvio, cuando me enteré, y me contaron que sí, que estaba en el mismo piso de la ministra, o del ministro, y... cuando veían la puerta entreabierta, viste que pasaban así, le miraban un cachito, estaban la bandera de Estados Unidos y, por ejemplo, el cuadro de George Bush, hijo, cuando estaba este presidente o el otro que estuviera. Hay algo que te cuenta, creo que era un ministro de Defensa de Ecuador, puede sí, ser. Exacto, que fue acá embajador después. Claro, fue el embajador acá y había sido ministro de Defensa. ¿Cuándo fue lo de... primero, me contó dos cosas. Lo vinculado con la base de Manta, que también... que está en Ecuador. Que estaba, sí, estaba en Ecuador, corría la CRO, y efectivamente era lo mismo. Ellos tenían tomado una serie de oficinas dentro de la, unos predios dentro de la base de Manta, y ellos no podían entrar. Él como ministro de Defensa no podía entrar. ¿Y te contó alguna cosa de una vez que iban en el helicóptero y se sentaba él atrás? ¿Cómo fue eso? No, eso era que contó respecto de los soldados, porque para despegar los aviones, para hacer controles aéreos, tenía que despegar un piloto ecuatoriano, eso sí, porque el aire es ecuatoriano y hasta que salían las 12 millas en el Océano Pacífico también era ecuatoriano, todo ese espacio aéreo. Entonces despegaban los pilotos ecuatorianos con sendos espías o marines o lo que fuera norteamericanos, y una vez que pasaban las 12 millas, o sea, una vez que era aire internacional o océano internacional, mandaban al piloto atrás, cerraban unas cortinas o unos paneles y nadie sabía qué era lo que efectivamente estaban haciendo, qué lugar controlaban, qué país, cuáles eran las misiones. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. La idea o la certificación que tiene uno de cómo es una base militar yanqui, digamos base militar tipo siglo XX, campamento, viviendas propias, polígono de tiro, qué sé yo, laboratorio de armas químicas. ¿Eso sigue siendo así? No. ¿Cómo es? Eso ya no es más, más o menos en los mediados de los 90 empieza a cambiar eso. Existen esas también, por supuesto. Uh-huh. Ellos empiezan a, bueno, tiene que ver con la tecnología, es decir, a medida que avanza la tecnología necesitan menos aparataje como menos los aviones vuelan más rápido, se pueden cargar en el aire, es decir, una cantidad de cosas por las cuales las bases van modificándose. Y hoy hay muchas bases que ellos llaman bases de operaciones de avanzada, uh-huh, que tienen un mínimo de personal y una cantidad también determinada de tecnología. Incluso algunos tienen, como la famosa de Estigarribia, que bueno, muchos dicen que es Paraguay. Claro, la que es, no es, donde tienen todo, que parece un baldío, en el sentido de que está la base, está la pista, que es una bruta pista extraordinaria para que puede descender aviones de guerra cargando tanques y cargando helicópteros, algo impresionante, pero no hay nada más. Hay hangares medio rodeados de yuyos. Entonces, lo que si vos ves, lees los documentos del Pentágono, está muy claro que a partir de X situación, suponete lo que pasó en Libia, uh-huh, ellos activan determinadas bases que necesitan alrededor, y las activan quiere decir que esas bases en 24, 48 horas se pueden volver, como vos decís, con viviendas, con oficinas, con... Si fuera una planta llave en mano trasladada inmediatamente. Y casi inmediatamente, sí, en 48 horas pueden empezar, depende de dónde esté el lugar, ¿no? Hay lugares menos accesibles, pero ellos pueden, si va por mar o va por aéreo, por ejemplo, pueden en 10, 15 días armar una base perfectamente. ¿Hay bases más importantes que otras geoestratégicamente? ¿O hay algunas, sí, más importantes que otras? Bueno, depende de los momentos históricos, por supuesto, pero hay bases que están en lugares, obviamente, siempre importantes, como por ejemplo la base de Guam, que está en Asia, está en el Pacífico, que sirvió para Corea, que sirvió para Vietnam, que hoy día es una base importante por China. Uh-huh. Y Malvinas es un lugar muy importante, ¿sí?, también. ¿No es un mito Malvinas? No, no es un mito. Malvinas es, bueno, hasta que se hizo el canal de Panamá, sí, era el único paso bioceánico, y de horribles temporales y un clima muy malo, pero era el único. Por lo tanto, tanto para los españoles como para los franceses como para los ingleses, después fue siempre un lugar importante. Después, yo en el libro cito un trabajo que mandó hacer la Unión Europea para ver que así ponía en red a las bases de la OTAN que tienen Francia y Gran Bretaña en todo el mundo. Y entre las que están en el Océano Atlántico, que son Gibraltar, Tristán da Cunha, Ascensión, bueno, son 5 en total, Malvinas ellos la consideran la más importante porque desde ahí controlás el Pacífico Sur, América del Sur, por supuesto, Atlántico Sur, África del Sur y el Índico. Y ahora es importante por el Índico mismo, porque la última estrategia, la de Obama, la del 2012, se llama el pivote Asia, el objetivo es cercar de alguna manera a China. Y desde Malvinas a Diego García, que es otra isla que se encuentra ahí cerca en el Pacífico, en el Índico, están, digamos, como muy conectados para enviar. De hecho, fíjate que en Malvinas muchos de los aviones y de los soldados que pelean en Afganistán o que peleaban en Afganistán venían a descansar o a entrenarse. Ahora que mencionas China, los yanquis han vuelto a mirar especialmente a América Latina por ejemplo, la inserción china en términos de inversiones de infraestructura, desarrollo, etcétera, a nivel ferrocarriles, plantas de alimentación, etcétera. ¿O siempre fue así? Sí, yo... Bueno, viste, ¿cómo es esto? La biblioteca al mitad dice una cosa y mitad dice la otra. ¿Tu biblioteca Mi biblioteca dice que siempre fue así. La teoría es que sin el control absoluto de América, de las tres Américas, ellos no pueden ser una gran potencia ni hegemonizar el poder mundial. Es decir, necesitan tener lo que llaman el patio trasero bajo control, uh-huh, para poder, no solo por lo que les puede dar alimentos, petróleo, agua, más allá de todos los recursos naturales que obviamente en sus planes tienen lo que se llama el acceso garantizado. Ellos tienen que tener el acceso garantizado para poder tomar esos bienes si los necesitan siempre, por supuesto. Sí, en el caso del agua no es un negocio de caños, ¿no?, sino de intervención directa. Por eso, en todos casos, ellos, esto como última instancia, pero se lo plantea. Acuífero guaraní, digo, ese tipo, claro, de cosas, ¿no? Pero la palabra esto de acceso garantizado está en todos los documentos del Pentágono. Y entonces eso es como un motivo, digamos, todo lo que se le puede dar, pero aparte como plataforma de acceso, ¿no? Y como, sobre todo como seguridad, porque ninguna otra potencia podría intentar ningún avance sobre América del Norte, ni por el Atlántico ni por el Pacífico, dadas las dimensiones del mundo, pero sí puede ser por el Mar Caribe. O sea, si el Mar Caribe no estuviera garantizado, ese es el talón de Aquiles de Estados Unidos. Por eso México tiene que estar absolutamente controlado. Y por eso la frontera sur yanqui, creo haber visto que decís, es Colombia o Venezuela y no América Central o México. No, eso ya está. Eso ya es Mare Nostrum, ¿no? Ya está. Sí. Y por eso también otra base importante, vos me preguntabas, es la de Guantánamo. Guantánamo es fundamental, porque si vos ves en el mapa, se cierra como un collarcito el Mar Caribe, y aparte esa base, yo estuve ahí, no estuve en la base yanqui, estuve del lado cubano, pero climatológicamente es espectacular, porque no para los vientos, no tiene buena entrada para los buques, es decir, es un lugar privilegiado para... O sea que aunque cerraran la cárcel, no dejaría de ser la base de ninguna manera. Es periodista especializada en política internacional y es licenciada en letras. Es Thelma Luzzani y está contando quién es. De 10 a 11, la radio pública. Los domingos. Una hora de entrevista para que el tiempo valga la pena. Decime quién sos vos. Radio Pública, domingos a las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es una señora periodista, Thelma Luzzani. ¿Cuánto sentí, sobre todo después de haber investigado todo esto, que... La pregunta puede llegar a ser un oxímoron, pero no importa, o una contradicción en sus propios términos, poner. ¿Cuánto sentís que este desarrollo imperial responde a necesidades verdaderamente geoestratégicas, la teoría conspirativa de la historia, de los Estados Unidos? ¿Y cuánto que en verdad todas estas operatorias son simplemente el negocio del motor de la economía yanqui, que es el complejo industrial militar? ¿Se entiende? Sí, pero lo que pasa es que no creo que sea una u otra. Creo no que es una todo. U otra, es todo. Yo creo que es todo. Por supuesto que el desarrollo de lo que vos decís, del famoso complejo militar industrial, es del que ya hablaba Eisenhower, ¿no? Ya, por supuesto. No puedo gobernar sin estos tipos gobiernan, no yo. Así lo dijo Eisenhower. Y cada vez más. Sí, eso desde ya. Pero también toda la posibilidad de tener control financiero como lo tienen hoy, digamos, el control comunicacional, el tecnológico, o sea, ser hegemónico significa el control de todo, ¿no? ¿Los admirás o crees que son admirables en algún punto? No tengo admiración. Me sorprenden, me parece, bueno, viste cómo pasa con estas cosas, no puedes generalizar. Hay enormes norteamericanos, enormes que sí admiro, por obvio, supuesto, pero creo que es el lugar que ocupan los... las potencias hegemónicas de turno, ¿no? O sea, son lo que fue España en su momento, lo que fue otra potencia, o sea, tiene esa cosa dominadora, criminal, pero sin escrúpulos. Ningún imperio sobrevivió jamás. No. ¿Y vos qué pensás que le iba a pasar a este? Y yo también, lo mismo. Sí. Lo que pasa es que no sé cuándo será, por supuesto, ni si lo veremos, pero sin duda, y creo que va, mi sensación, pero esto es una, la verdad que mi intuición, no tengo cero, digamos, prueba para decirlo, pero creo que es lo así interno, las implosiones me parece que son internas, ¿no? Empieza como degradándose internamente. Como a veces, en el caso de la URSS, por ejemplo. La URSS, o ejemplo, incluso que... como España también, uh-huh. en su momento, ¿no? Me parece que va a ser, incluso a veces pienso esto, de cuando, por ejemplo, pasan esas cosas, ¿viste? Del tipo que mata, que va al cine y se carga el cuatro, uh-huh. o después, ¿viste? Esas cosas rarísimas que están pasando internamente. De erupción moral. De violencia uh-huh. rara, bueno, pienso eso, ¿no? ¿Será que algo está pasando? Por supuesto que no voy a pedir que revele fuente alguna, en todo caso, podés citarlo entre otras partes de la respuesta, pero... ¿Cómo es tu nivel de información y de actualización y de nutrición en términos de política internacional? ¿Sos una mina esquemática? Sí, no. ¿Recurrís a medios extranjeros? ¿Tenés fuentes acá en las que confías demasiado? ¿De lo que podés contar, cómo es? Sí, soy bastante esquemática y y muy como decirte rutinaria, no tengo como una especie de metodología así de todos los días. Por supuesto que leo medios extranjeros, pero son muy variables porque me oriento bastante más a las noticias del día, sabiendo que las noticias del día siempre están dadas por las grandes agencias europeas y norteamericanas, con lo cual trato también de buscar otras fuentes para ver cuáles son las noticias que no me dieron y que sí están pasando, ¿no? Uh-huh. Y cuando las noticias empiezan a tener volumen y empiezan a o por ahí me interesan a mí, aunque a veces no tengan volumen, lo que hago, tengo varios teléfonos y gente en contactos de todos los viajes que hice. Si no, pido a compañeros que me contacten con alguien, que puede ser otro periodista, que puede ser académico. A mí me gustan mucho los académicos. ¿Como fuente? Como fuente, sí. Porque me gusta entender lo que está pasando. Por ahí sí, la información pura, pero me gusta más entender lo que está pasando o lo que el otro cree que está pasando los datos duros. Y entonces, en base a eso, bueno, voy formándome una opinión o voy digamos, construyendo lo que voy a ir diciendo, ya sea en la radio o en la televisión, ¿no? Además de la caída de la Unión Soviética o el conflicto en Gaza, Luzzani cubrió muchos de los acontecimientos más relevantes de las últimas décadas. La guerra en Cachemira, elecciones presidenciales, las cumbres internacionales. Entrevistó a varios jefes de Estado como Boris Yeltsin y el presidente de Bolivia, Evo Morales, a más del premio Nobel, Joseph Stiglitz. ¿Cuál fue el viaje y o la nota que más te impactaron? Tengo muchos. A ver, ¿qué más me impactaron? Bueno, lo primero que fue cuando cubrí la caída de la Unión Soviética, ese fue para mí uno de los más importantes. Por el tema, por el país, era invierno. Yo nunca había estado en 23 grados bajo cero en mi vida. No pudieron ni Napoleón ni los nazis, mira, si vamos a tener problemas. Pues, claro. No, vos sabés que anochecía. ¿Te provocaba dolor? ¿Qué cosa? La caída de la URSS. No dolor, no es la palabra, estupor. Estupor, si igual, viste que uno la veía venir, porque esto empieza mucho antes, ¿no? Por supuesto. Pero sí, estupor, y aparte me encantó, que es la parte que más me gusta del periodismo, es estar hablando con la gente, qué le pasaba a la gente. Eso sí, estaba con intérprete, por supuesto. Eso sí fue muy fascinante, viste, ver que de todas las edades, cómo había calado esa ideología, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, una de las notas que siempre recuerdo que escribí en aquel momento sobre los jóvenes que eran los que más querían el capitalismo en aquel momento, ¿no? Uh-huh. A pesar que yo les decía, miren que yo vengo de un país capitalista, no es todo como Alemania. Entonces, por ejemplo, me impactaba porque decían, tenían todos sus planes de cómo iba a ser, y entonces yo decía, bueno, suponete que ganas mucha plata, ¿qué harías? bueno, me compraría una casa, me compraría un auto, y yo, y primero era lo de comprar, después yo insistía, pero bueno, pero tenés mucha más, ¿qué haces? Bueno, pondría, sacaría todos los pozos de la cuadra, de mi cuadra, pintaría la escuela. Entonces le empezaba a salir, cuando vos seguías insistiendo, le empezaba a salir la cosa comunitaria, solidaria, que era increíble. Porque nosotros no lo teníamos, ¿no? Así uh-huh. como le salía como muy natural. Y después la gente grande que estaba muy azorada, muy desorientada, y eso me da un poco de pena, ¿no? ¿Te pasó en alguna nota que sentías que no podías tomar distancia al momento de escribir o de relatar? Mira, sí, me pasó, me pasa con situaciones de mucho dolor. Por ejemplo, me pasó en Gaza. En Gaza, primero porque cuando yo la segunda vez creo que fue que estuve, que estaba no, bombardeaban, o sea, yo me levantaba la mañana siguiente y el edificio, primero que escuchaba los misiles caer, pero cuando me levantaba la mañana siguiente el edificio al lado no estaba más. O sea, era un poquito fuerte eso. Pero entonces, digamos, por un lado el miedo, miedo a mi vida, viste, a que me pasara algo, la verdad, era esa. Pero además, que digo porque te sensibiliza mucho más a todo, pero además, bueno, eso, viste, ir a hospitales de repente, o bueno, que los chicos no tenían clase, o ver nenes jugando, todos jugando a la guerra, de otra manera, porque acá los pibes también juegan a la guerra, pero todo resignificado. A mí ese, sí, el Gaza fue un lugar que me costó emocionalmente mucho. Decime quién sos vos, www.decimequiensosvos.com.ar. Y hacer una nota o una cobertura que redunda en algo que no tenías previsto, ya sea por el tema o por el personaje. Vos, por ejemplo, hiciste a Yeltsin, ¿no? Sí, sí, a Yeltsin. Entonces uno se imagina que te haces la composición de, qué sé yo, borracho, rústico, y capaz que te encontrás con otra cosa. Lo pongo como un mero ejemplo, no, de algo que se puede entender rápidamente, no por Yeltsin, ¿no? Dos ejemplos te voy a dar. Uno, que ahora que me nombras un presidente, te voy a decir, el que bueno, uno que me resultó que no esperaba fue Color de Melo. Le hice la entrevista cuando estaba en pleno camino hacia el impeachment. Eso era el 92. Claro. A los dos meses creo que renunció. Uh-huh. Y yo trabajaba en Clarín en aquel momento. Te digo porque entonces era como, viste, me decís, vengo de Clarín, te da como una espalda. Uh-huh. Y el tipo dominó la entrevista. Un gran seductor, digamos, además, ¿no? Pero sí, pero más allá de la seducción, ahí no pasó una cosa vinculada con la seducción, pero es una cosa vinculada con el poder. El tipo me dominó la entrevista, ¿entendés? Yo estaba furiosa conmigo misma. Y bueno, ese fue un ejemplo de algo que me pasó, que aprendí porque, bueno, como siempre en nuestra profesión, ¿viste? Que aprendes. Y la otra inesperada, que se conoce poco, pero que también en Brasil fue, que fuimos a cubrir con un compañero fotógrafo a una matanza de indios Yanomamis, a Roraima. Al norte. Al norte, y bueno, en los que secuestraron los garimpeiros. O sea, que llegamos con un avión alquilado al Amazonas, ahí a donde estaba el garimpo, es el lugar donde se extrae oro. Era un 7 de septiembre, me acuerdo, porque es feriado en Brasil. Y los tipos le hicieron que se vaya el avión, o sea que nos quedamos Martín Acosta, el fotógrafo, y yo, y nos sacaron los documentos y nos dijeron que éramos espías argentinos. Y a partir de ahí nos hicieron como una especie de juicio popular. Ah, bueno. No, terrible. No se conoce esto. ¿Cuándo fue? No, sí, Clarín me sacó una doble, que mucho no me gustó, pero bueno, una doble página. Fue en el, ¿sabes cuándo fue? Vos te vas a acordar, yo no me acuerdo, pero fue cuando Colombia le ganó a la Argentina 5-1. No, pues, 5-0 en el Monumental. 5-0, sí. ¿Puede ser? Porque me acuerdo que Martín sacaba ese tema para... Las eliminatorias del Mundial 94, entonces. 94. Sí, no se conoce. Y bueno, me salvó... Bueno, fueron varias cosas raras que pasó, pero... Para, juicio al toque. Claro, sino un juicio y ahí, no sé... ¿El juicio que sale? ¿Culpables? Culpables. ¿Y? Venían gente en camiones a declarar. Yo entendía un poco más de portugués que Martín. Y muchos no podíamos hablar porque nosotros hablábamos en castellano, entonces tampoco queríamos que sospecharan de que estábamos diciendo vaya a saber qué cosa. Y entonces, por suerte nos llevamos muy bien con Martín. Era como teníamos una, viste, con las miradas o el susto era, no sé. Y entonces, bueno, pasamos toda la noche en vela prácticamente. Al día yo insistía mucho porque yo iba mucho a Brasil y tenía muchos contactos que eran diputados del Nordeste, que eran hombres pesados, digamos, del Nordeste brasileño. Y yo decían, bueno, pregunten a fulano de tal, van a ver que yo soy periodista, efectivamente. Bueno, insistí con varios nombres de diputados de esa zona. Y a la mañana siguiente, no, esa noche nos dijeron que nos fuéramos caminando. ¿Ah? Claro, entonces nosotros, esa fue una sensación muy fea porque, viste, como argentino, la idea, o sea, lo primero que pensé es, era como cuando te decían, sos libre en la época de la dictadura, te daban la libertad, estabas en la cárcel, te daban la libertad y a la cuadra te mataban, ¿no? Ajá. Entonces ese fue el primer recuerdo que tuve y entonces dije, yo de acá no me muevo, viste, y me quedé, o sea, que me arrastraran si me tenían que arrastrar, pero no me iba a mover. Nos quedamos, pasamos toda la noche ahí y a la mañana siguiente nos vino a buscar un jeep, y por supuesto que nos dejaban, no existían celulares en esa época, no nos dejaron hablar por teléfono desde ya. Yo insistía en eso. Finalmente, yo creo que ya tenían la orden, ¿no? El tipo que manejaba el jeep, que era un cabo. Yo tengo una foto. Después me saqué una foto. Le pedí que me dejara el teléfono, Y me dejó hacer una llamada y llamé a la embajada. Pero esto era el 7 de septiembre. O sea, fue del 6 al 7 de septiembre. Pues tuvimos mucha suerte, atendió una ordenanza, una persona que estaba en la embajada, y yo le pedí a Diego Tetamanti, hoy Diego ocupa un lugar muy importante dentro de la Cancillería, vinculado con Mercosur, siempre digo que me salvó la vida, y que le avisara a Diego Tetamanti, y Diego Tetamanti se movió con Itamaraty, y al rato teníamos todos los aviones por encima de nuestras cabezas, buscándonos, y bueno, nada, acá estoy. Telma Luzzani dirige hoy la sección de política internacional de la revista de actualidad Caras y Caretas, desde la cual organiza el ciclo Foros Latinoamericanos. Conduce el multipremiado Visión 7 Internacional, junto con Pedro Brieger, por la televisión pública, y es columnista aquí, en la radio pública. ¿Cómo recordás tu paso de tantos años por Clarín hasta que te vas, en el 2010? Y sobre todo en el cotejo con lo que hoy es ese diario. Y fíjate que ni siquiera te lo estoy preguntando desde lo político, si querés contestar también, no me meto en lo que contestás, me refiero a lo profesional. Mira, la primera época fue bárbara, porque había mucha plata, era el uno al uno, había mucha plata, o sea que uno podía tener era el sueño del periodismo, ¿viste? Podía hacer todo lo que quisiera, tenías toda la infraestructura, la tecnología, los viajes, las propuestas, todo lo que uno propone. Bueno, no todo, pero te quiero decir, te podías dar el lujo de proponer y de tener ideas, aunque fueran locas, aunque fueran por ahí exageradas, desde un lugar tan lejano como es la Argentina para el resto del mundo, o sea que moverte desde acá es difícil. Uh-huh. Y podías hacerlo, ¿no? Entonces eso fue maravilloso. No sentí... Bueno, cuando yo entré era... Te quiero aclarar que cuando yo entré éramos 14 mujeres, nada más. Entré en el año 89. No firmaban las mujeres todavía. Firmaban con iniciales. Y había temas que no se nombraban, como por ejemplo el tema de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Esto cambió a partir de muy poco tiempo. Pues yo agarré la última parte de Citrin Bloom y la primera, digamos, y el comienzo de Roberto Guareschi cambió, hubo un vuelco ahí, ¿no? Cuando Roberto Guareschi asume, empieza esta época que te cuento, donde ya firmábamos, donde empieza a ingresar un montón de gente joven, mujeres, muy calificados, donde había incluso, se daban cursos para uh-huh. que uno mejorara. Y no había tantas restricciones, digamos, de ideológicas, ¿no? Yo creo que mi interpretación es que en ese momento, con la convertibilidad y el menemismo, en el que había un total control del poder en la Argentina, el económico, etcétera, se podían dar el lujo de que hubiera libertad de expresión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo el cambio lo noté en el 2003. En el 2001 yo no me quería ir de Internacionales, pero bueno, insistieron para que me pasara Zona, que era un suplemento, ¿te acordás? Semanal. Y fue era buenísimo. Buenísimo, a mí me vino bárbaro. Yo soy muy resistente a los cambios, es eso. No era de que tenía algún tema especial con Zona, pero soy un poco conservadora, si crees en eso. Y entonces, pero fue genial porque aprendí, o sea, a profundizar, a tener otras fuentes, a encargar la noticia de otra manera. María Ciudad es una excelente editora, uh-huh. una excelente jefa para tirar ideas. Entonces, para mí fue muy, muy, esa época yo creo que en el libro, ese libro que hice después, no sé si hubiera sido posible sin este paso por Zona, porque me abrió mucho la cabeza. Pero ahí ya, en el 2001 pasé, pues ahí, el primer tiempo no, pero después en el 2003 sí ya empecé, cerró Zona, de hecho. Uh-huh. Y yo, se empezaba a notar ya un cambio por supuesto que nada está dicho, no es que te dicen de esto no escribís, nunca jamás nadie te va a decir de esto no escribís, pero bueno, no sé, a la gente por ahí no le interesa, esto es un tema para pocos, no sé, siempre con alguna excusa, se sentía que bueno, que había temas que no prosperaban, ¿no? Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. ¿Y en el 2008, cuando llega lo del campo, más 2009? Sí, el 2008 yo estaba en ese momento en Michigan, porque justamente por una beca que propiciaba Clarín en la Universidad de Michigan. Uh-huh. Y yo tengo también un aspecto bastante negador, porque mis compañeros éramos todos periodistas que hacíamos a beca de distintas partes del mundo. Y mis compañeros norteamericanos me decían, hay problemas con los farmers. Yo decía, uh-huh. No, tranquila, decía yo, no pasa nada. Y me llamaba mi hermano. Dijo Lustó, no pasa nada. Y me llamaba mi hermano y me decía, vos sabés, hay cacerolazos. Y acá estamos todos llenos de humo, llorando. Y bueno, pensaba yo, pobre, está medio deprimido. Sí, o sea, no reaccioné hasta que aterricé en el mes de abril, creo que volví a marzo o abril, en pleno situación, y bueno, ahí empecé a entender poco, pero yo me fui, yo soy amiga de Ana Amado y de Casullo, estaba vivo todavía en aquel momento, y ellos empezaban ya a hacer las reuniones de carta abierta. Entonces empecé a participar, y bueno, ahí a partir de ese momento se sentía más duro la situación interna en la redacción de Clarín, pero no solo con el diario, sino entre los compañeros también, ¿no? Sí, totalmente. Que eso tal vez fue lo más duro para mí, digamos, porque bueno, era gente con la que había estado trabajando 20 años, ¿me entendés? Y de repente encontrás que no los conocías del todo o bueno, que la gente cambia, qué sé yo. Luzzani recibió el Friend of India Award otorgado por la Embajada de la India en Argentina, el Grand Dink, distinción a la trayectoria del Consejo Nacional Armenio, el premio Nuevas Miradas en la Televisión 2012 de la Universidad Nacional de Quilmes y además, entre otras distinciones, fue becada por el diario francés Le Monde para editar las secciones de información general y política internacional. ¿Te vas convencida cuando te vas? Sí, me voy muy convencida. O sea, en realidad yo tenía que hacer, antes quería tener un trabajo para, sí. Obviamente, para vivir. Entonces había empezado en Radio Nacional con Enrique Vázquez. Uh-huh. Y bueno, nunca había hecho radio. Así que era un género difícil, para mí es un género difícil, la televisión y la radio son géneros muy difíciles, para mí es mucho más fácil escribir. Y bueno, empecé a buscar esto, ¿no? A buscar distintos caminos para poder dar el salto. Igual me llevó como un año y pico, te digo, entre que tomé la decisión, mis hijas ya estaban grandes, eso fue importante también porque no tenía que mantenerlas, de última era una cuestión mía, ¿viste? Uh-huh. Si no ganaba bien. Pero me llevó un año fácil, me llevó para tomar la decisión. Ya casi terminamos, lamentablemente. Una pregunta que es, no sé si lugar común, pero que es obligada, o por lo menos yo siento obligada cuando entrevisto a gente que tiene un grado de, no sé si llamarle compromiso, pero ponerle que en un arco que va entre el compromiso o la simpatía y la simpatía, hasta la simpatía con este gobierno, con las líneas generales de esta etapa política. Y es cuánto te pasa a pensar que si en el día de mañana hay un cambio de signo gubernamental, si cambia una gestión, incluso dentro del mismo esquema político, se te pueda pasar la factura de, bueno, vos laburaste para estos tipos. No, eso no, porque puede ser porque ya soy grande y no tengo tantas necesidades de trabajar. Lo que sí no me gustaría es quedarme sin trabajo, obviamente. Pero el tema de la factura no, para nada. Porque, digamos, hice todo lo que hice creyendo realmente en lo que hago y digo creyendo en lo que digo. O sea que no tengo, en ese sentido no tengo temor. Lo que sí, a veces pienso, bueno, si conseguiré trabajo, viste, si hay cambios, si seguirán los programas, eso por supuesto. Pero bueno, de algo algunos libros tengo en la cabeza, si no. Como para poder zafar, sí, con eso. Por lo menos para producir algo, ¿no? Me quedó una espinita con algo que dijiste acerca de cuando de pronto te encontraste con colegas en Clarín, con compañeros, que decías, pero este es el tipo que yo conocí 20 años, o yo me tracé otra imagen. ¿Te ves con esa gente? ¿No te viste más? ¿Te pasó el tema famoso de la, iba a decir de la grieta, pero bueno, qué sé yo, de la división, de las peleas, de no verte más con por la política? Mira, sí, el tema de encontrarme con un otro fue a partir del campo, no solamente con compañeros de Clarín, sino con compañeros de toda la vida, de amigos de toda la vida, que de repente en una situación, digamos, con el menemismo, estábamos, o con la dictadura militar, opinábamos lo mismo y ahora ya no. Y fue bastante doloroso, pero bueno, es así. Y en relación a verlo, sí, a veces veo compañeros míos, me los encuentro casualmente, y todo bien, porque, viste, obviamente es gente a la que uno quiso y quiere, pero no hablamos de política, porque ahí nos agarramos de los pelos. Y lo podés evitar, y el otro también lo evita. Trato, ¿no?, de evitarlo, sí. Son conversaciones cortas, porque, viste, yo no hago otra cosa que hablar de política, entonces puedo hablar del cine, puedo hablar un poco del tiempo y después se me acabaron los temas. Tengo que ir a la política porque es lo que más me gusta. Se da una situación como falsa, de conversación poco franca, ¿no? Cuando llega el momento en que uno debería hablar de esto. Pero bueno. Decime quién sos vos. Yo soy una periodista argentina. Que también universitaria y que, bueno, tengo así la ilusión de poder transmitir lo que aprendí y lo que estoy aprendiendo a quienes me escuchan. Thelma Luzzani. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10. Por la radio pública, decime quién sos vos.